Hola, me llamo Luis Eduardo Aute y quiero enviar un abrazo muy fuerte y todo mi afecto a los oyentes de ese gran programa único en el mundo y tal vez el mejor en su género, que se llama Strawberry Fields. Yo pongo el Forever. Un abrazo fuerte. Quédate. Buenas noches, comienza Strawberry Fields en Onda Polígono. Os acompañaremos de la mano y la voz del gran Coque Maya hasta la medianoche. Por delante 60 minutos para repasar la trayectoria musical del gran artista madrileño Coque Maya, con una selección de su último trabajo irrepetible, publicado el pasado 2018, y de su álbum Mujeres de 2013. Escúchate. La canción con la que abrimos es Escúchame y es la que abre ese último trabajo irrepetible. José María Valle, conocido como Coque Maya, es un músico y actor madrileño y él fue el líder también del grupo de rock Los Ronaldos entre 1987 y 1998. Con Los Ronaldos llegó a grabar 5 álbumes. Los Ronaldos, Saca la Lengua, Sabor Salado, Cero e Idiota. Escúchame. Escúchame. En solitario ya tiene 8 trabajos publicados. Soy un astronauta más. Fue su álbum debut en solitario en el año 1999. 5 años después vendría Sueños. En el 2009, La Hora de los Gigantes. Termonuclear se publicaba en el 2011. Mujeres en el 2013, del que rescataremos varias canciones esta noche. Canta Rubén Blades, lo publicó en el 2015, una grabación realizada en el Café Central de Madrid. El Último Hombre en la Tierra, su penúltimo trabajo, publicado en el 2016. E Irrepetible, que vio la luz el año pasado, 2018. Pues vámonos hasta 2013 a escuchar una de las canciones que incluye ese trabajo, Mujeres. No puedo vivir sin ti, junto con... Un saludo y un abrazo muy fuerte a los oyentes de Strawberry Fields. Con ella, con Annie B. Sweet. No puedo vivir sin ti. En mi cabeza y no puedo más.

la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar. El mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida. Las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar la pared nunca más en la vida. Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a quedarme en Berlín para toda la vida. Uno más uno. Buenas noches, Álvaro Kelsen. Buenas noches, Gonzalo, ¿qué tal? Bien, bien, muy bien acompañado. Soy con el grandísimo Coquemaya, qué grande. Pues es un artistazo también. Sí, sí. Últimamente, vamos a ver si seguimos en este nivel. Oye, por cierto, antes de que se me olvide, hablando de artistazas y artistazos, el próximo lunes tenemos un evento en los locales Artefactos, de aquí del polígono, que bueno, organizan la escena underground toledana y nos han invitado a participar al programa Strawberry Fields junto con otros compañeros de podcast y programas alternativos de radio como Rutas Enemigas, Música Envenenada, Calidoscopio Musical, Mi Chambergo de Entretiempo y Los Halifax. Y luego van a estar tocando en directo C2Cajén y Figuls and Compañía. Así que ahí, a partir de las 8, gratis en Artefactos Toledo, que está en la calle Valdemarías, bueno, casi esquina con, bueno, esquina con la calle Guadarrama, que podéis ir ahí a ver cómo se hace un programa en directo y hablaremos de cómo está el tema este de la radio alternativa y la música en Toledo. Pues oye, súper plan, ¿eh? Sí, a ver si llegamos a hacer doblete aquí o a lo mejor ya descansamos para la semana siguiente. Todo puede ser, ya contaremos. Y nada, Álvaro Kelsen, 10 años de Strawberry. ¿Cómo pasa el tiempo? Es bastante mentira. De todas maneras, cuando me enteré que 10 años ahora, pues me puse a pensar y es cierto, es que ya hace bastante tiempo, sí, sí. Todavía no había pasado ni. Recordar los primeros programas, con el fijo y con esas cosas. Sí, sí, sí, sí. Y es más, en esa época, todavía no había pasado ni el 15M, que a veces hablábamos de política, tal, sin nada de ello. Sí. Y bueno, colaboradores que han pasado por aquí, que seguirán pasando, pues 10 años de música, de debate, de baloncesto también, como tiene que ser aquí en Uno Más Uno. Y bueno, yo creo que es lo que toca ahora, ¿no? Hablar un poquito de cómo está el básquet, cómo está Estudiantes y lo que viene por delante este mes de febrero. Pues sí, mira, todo ahora que tenemos la parte, digamos, a los que somos del Estudiantes y que no lo ocultamos. Estamos contentitos. La parte buena, ¿no? Porque hemos pasado un inicio de temporada dificilillo y bueno, pues ahora estamos ahí disfrutando con, sobre todo con las sensaciones y recuperando sensaciones, ¿no? De un equipo que lleva unos años regulares, la verdad, por no decir fatal. Hombre, yo creo que con que recuperen la intensidad que demuestran cuando les da la gana, porque cuando quieren se ponen a defender, yo creo que básicamente en 10 segundos el resumen para mí es que hay 6 jugadores que están en muy buen momento de forma, otro que cuando lo está, como es este Jean Clavel, se nota, y luego ya cuesta un poco ese relevo, ¿no? Hay jugadores que se han quedado un poquito atrás. Y es que si te vas a la ficha de este último partido, por ejemplo el de Movistar Estudiantes y Iberostar Tenerife, que ganó en la prórroga de 2, vas a ver la diferencia en positivo y negativo cuando están en el campo jugadores, por ejemplo, como Nick Arnett Medley, Omar Cook, Darío, bueno, por supuesto Whittington, que le ha dado otro aire a este Estudiantes, y hasta Arteaga, Arteaga, bueno, no está haciendo malos minutos, pero bueno. Y luego ves en cambio la valoración de positivo y negativo, que es el, no, lo decimos, lo que, la diferencia que tiene a favor y en contra en el marcador, con jugadores como... Yo tuve lo que dices tú, tuve la suerte de verlo en directo y el primer cuarto fue un cuarto bastante interesante en defensa y en ataque, pero el segundo cuarto con el equipo no titular fue bastante lamentable, sí, comparado con el primero. O sea, la defensa era un coladero, los triples estaban de todos los lados. Y es así, y a pesar de eso, en cuanto pues vuelven a recuperar a los jugadores más importantes, pues el equipo vuelve a notarlo. Y es verdad que para mí la clave está en la defensa. En el momento que el Estudiante defiende bien, ataca bien. Sí, y en el momento en el que no defiende un pimiento, no ataca un pimiento. Entonces, y aún así sigue teniendo más tiro, ¿eh? Como decías tú, con los jugadores que no son titulares normalmente. Tú fíjate, jugadores como Nick Andermelli, que acabó el partido con 29 de valoración. Impresionante. Sí, hizo un doble ayer. Sí. Sigue siendo el máximo rebateador de la liga. Que es lo que decíamos, como un equipo con el máximo rebateador, el segundo máximo anotador. No, ahora mismo es el máximo anotador también. Ahora es el máximo. Y el tercer máximo asistente, pero muy cerquita del segundo y del primero, como Mark Cook. Sí. Y con un tío con una calidad como Alessandro Gentile, que encima, y creo que es lo más importante, muy implicado, pues la verdad es que dices, ¿cómo puede ser que estuviera tan mal? Y es precisamente porque faltaba el acompañamiento. Ahora, una clave para el cambio, una clave o dos para el cambio de situación ha sido también el cambio de pívot. Es curioso, pero ha salido Jankovic, han fichado a Whittington, y es que... Y fíjate que a nosotros, a mí particularmente, cuando lo vi en pretemporada, en los primeros partidos me gustaba el movimiento de pies. Prometía. Es cierto que era un jugador que no generaba, al menos para el equipo, la confianza necesaria para defender. Y bueno, todo lo contrario que este americano que ha llegado de la Andorra y que la verdad es que se ha metido al equipo y a la afición en el bolsillo con 3 partidos. Sí. Y ha cambiado la dinámica del juego interior totalmente. Yo creo que es muy importante eso. También hay que sumar que Gentile ya llegó a falto de forma, se ha adaptado, está en mejor forma. Y de verdad es impresionante, ¿no? Gentile ayer, cómo se echaba el equipo a la espalda, igual que el día del Madrid. O sea, luego en sus números no es... Es como Cook. Sí, hombre, metió 20 puntos. Pero te quiero decir que, bueno, la valoración, porque tira mucho. Claro. Pero no es eso. Es que le mete una intensidad, una garra, arenga a sus compañeros... A pesar de que ayer le desquició a uno de los 3 árbitros un poco, a él y a todo el pabellón. Normal. Y también, adivina, el amigo Hierrezuelo. Sí, por ejemplo, lleva años haciéndolo y se le da muy bien el protagonismo. Sí. Porque desquició a Gentile, desquició a Cook, desquició... Bueno, al entrenador de los Estudiantes no, porque ahí sí le sigue faltando un poco. Es indesquiciable, pero... Es indesquiciable, absolutamente. Y desquició también al Canarias. O sea, desquició a todos. Desquició a Vidorreta... Desquició a, o sea, lo vi, lo estuve viendo por televisión. ¿Cuántas veces fue a ver el Insta Replay? Que la mitad de las veces no veía nada. Pero sí. Si es que yo estaba allí 15 veces, sí. Y la mitad de las veces no veía nada. O veía se regodeaba en sus, no sé, en su, es que era que hombre más protagonista. Creo que tú y yo lo hemos sufrido allí en directo ya hace muchos años y creo que lo seguimos sufriendo, ¿eh? Pero fin. No por, ya te digo, no por decir, no, es que iba contra los siete, no, es que es un protagonista, eso es lo que es. Totalmente. Bueno, y hablando de la tabla, esta victoria le da aire a Estudiantes, se va a 2 partidos ya del descenso, a 3 de los playoffs, que todavía, hombre, queda lejos, yo creo que no es ahora mismo algo, un objetivo, sino yo creo que vayan partido a partido, como dice el Cholo, ¿no? Que vayan ganando estos que tienen que ganar. Bueno, Tenerife no era de los previsibles. Este ha sido un partido para mí muy importante, porque la victoria, la más importante fue la de Murcia, que es lo que cambió la dinámica. Lógicamente, el partido del Madrid, increíble, el Unicaja que se perdió, pero se compitió. Luego la victoria del ante el Torino Guipúzcoa, que es el último, pero este era el partido de o vuelves para abajo, O te hundes de nuevo. Ya empiezas a pensar en otra cosa, aunque como dices tú, no en playoff, sino en alejarte de abajo, aunque sea, luego ya veremos, ¿no? Porque hay que reconocer que hay que recordar, mejor dicho, que se ha ganado al cuarto equipo, que ha sido cabeza de serie en la Copa del Rey, y está haciendo una temporada espectacular. Tenerife tiene unos jugadorazos, vamos. Y tú, si viste el partido, te diste cuenta que podríamos haber ganado perfectamente. De hecho, el último cuarto ganaban de 8, y aun cuando el Estudiante se acercó, tuvieron varios triples, que en este caso fallaron, pero podrían haber acabado el partido. Tuvieron las últimas jugadas, en fin, podrían haber ganado perfectamente. Pero bueno, el Estudiante le echó mucha garra, quedó, pues eso, en la remontada del último cuarto, sobre todo creo que por culpa del quinteto, pero sobre todo Brizuela y Gentile. Y luego la prórroga, lo de Marcus fue espectacular. Otro que sus números, pues sí, de parte de asistencia, metió 8 puntos, pero es que se echó el equipo a la espalda, hizo un par de jugadas importantísimas y creo que fue el protagonista al final del partido. Pero luego sangre fría y cabeza, ¿no? Le puso mucho al final del partido. Sí, no, acabó con 9 puntos, 5 asistencias, bueno, 8 de valoración, no parece mucho, pero fue vital en la victoria, como por supuesto Darío Vizuela, que bueno, en fin. Quizá lo negativo, por poner el punto ahí rojo últimamente en Brizuela, que parecía que lo hacía todo bien, esta semana estuvo bastante negado desde el triple. Y yo no sé si llega a acertar alguno más de esos a los números que se hubiera ido, ¿no? En valoración y en anotación, porque metió 1 de 7 nada más. Eso sí, los tiros libres de Estudiantes, yo hacía tiempo que no les veía con esta seguridad. 28 de 90, de equipo 90%, 28 de 31, claro. Yo creo que eso dice mucho de la cabeza, de la pues de la racha, de las sensaciones, porque el tiro libre, los que hemos jugado baloncesto, sabes que puede ser un especialista, pero si no estás centrado o tienes otras cosas que te rodean, sabes que lo fallas. Sí. Y eso es un indicador, a ver si el equipo sigue con esa confianza, porque bueno, hay que decir que Darío metió 6 de 6 en el, creo que en el último, los 2 últimos minutos de la prórroga, que fueron claves, porque lo iban a buscar a él. Hay que recordar que, o a Gentile, que suele haber tenido un promedio del 50% más o menos, y creo que ayer los metió todos. Sí, no falló. Bueno, Darío 10 de 11, que está bastante bien también, y 6 asistencias, que también fue el máximo asistente del partido. O sea, no solo metió 21 puntos y los tiros libres que había que meter, sino que también repartió juego, ¿no? Y bueno, en fin, Gentile también aportó en rebote, 7 de Gentile, es decir. Con Whittington, Brizuela se entiende muy bien. Ayer le dio de esas 6 asistencias, unas 4 fueron para él. Bueno, y si te parece, pues vamos a ver lo que nos queda por delante. Esta semana hay derbi en la Comunidad de Madrid, juega Estudiantes en Fuenlabrada, un partido también importante, ¿no? Por lo que decimos. Sí, como dijo el entrenador de Estudiantes, pues le preguntaban por la Copa y dice, no, yo la Copa, que ni se me ocurre pensar en ella. Estoy pensando en el partido que tenemos en Fuenlabrada, que llevamos 11 partidos seguidos perdiendo. Ojo, ¿eh? Sí, 11 años. 11. O sea que... Yo creo que uno de esos hemos ido ya. Todos, sí. Alguno. Yo, desde luego, creo que tú también. Y nos acordamos de la afición ruidosa. Sí, de los bombos. Sí. Peculiar, pues la verdad. Bueno, amigos, fue la verdad. Jamón espardo, creo que. Sí, jamón espardo, esas camisetas, sí. Que tenían que oler bien, ¿no? O sea, por narices, porque si es patrocinado por jamón espardo, tiene que estar bien. Y ahora es Montaquí, ahora tiene que pegar bien. ¿No? Sí, también. Bueno, pues simplemente por dar el dato, ¿no? Pues efectivamente en febrero, además, nos viene ahora la Copa del Rey. Ya están los cruces. Ah, se nos ha olvidado un dato, que es que también ha pasado un poco sin pena ni gloria esta semana, pero tiene otro nuevo pivote Estudiantes, Lampropoulos. Que que tiene pinta de cualquier cosa de jugador. Sí, sí, de película así de Matole, ¿no? Un poco, no sé. Y antigua, o sea. Sí, sí, sí. Pues sí, bueno, tiene pinta de pinta, pero de estos de la época, pues de cuando veíamos... Colombo. Yugoslavia. Sí, sí, Colombo. En fin, también puede ser. Pues nada. Ayer no debutó, no. Estuvo ahí sentado, pero bueno, vamos a ver si. Un creo pivot. Que tiene un contrato de un mes, me parece. Sí, sí. Bueno, pues eso, la Copa, que decíamos que se juega en febrero. Que... Desde el 14 al 17. Eso es. Por el lado, bueno, por el lado de arriba, digamos que juegan el jueves, Tenerife contra Unicaja, abrirá la Copa a las 7. Después el Barça-Lasa contra Valencia Basket a las 9 y media, también el jueves. Todo se va a poder seguir, es solo la plataforma de Movistar, en el canal abierto, por lo menos, en Vamos. Y el canal abierto del canal de pago. Sí, de un canal de pago, pero encima no es de repago. el que tiene lo básico lo puede ver, básicamente, en Movistar. Y luego, por el otro lado, pues los que juegan el viernes, Kirolet Baskonia a las 7 contra Divina Seguro Juventud. Y ese derbi a las 9 y media de la noche del viernes, Real Madrid, Movistar Estudiantes. Y por ahí irán los tiros. Yo quiero que hagamos una porra, como todos los años, Álvar Kelsen. Y me vais diciendo... Yo te voy diciendo... ¿Pero ya o más cerca? No, la queremos hacer ya, ¿no? Yo creo que sí, que no sea tan fácil. A ver, por arriba, ¿no? Tenerife, Unicaja. Pues yo voy a apostar por Tenerife. Yo también, me lo apunto por aquí. Luego, Barça-Lasa, Valencia Basket. Voy a apostar por el Barça. Venga, pues yo voy a pensar que Valencia va a hacer un buen partido. Y que se va a clasificar, eliminando al Barça. Por abajo, Kirolet Baskonia Juventud. Pues Kirolet Baskonia Juventud, yo voy a apostar por el Juventud. Venga, pues yo por el Baskonia. Venga, y nos queda el derbi, Real Madrid Estudiantes. ¿Realmente hay que pronunciarse? Bueno, lo dejamos, pues, ese sí que lo dejamos en el aire y decimos ya directamente quién va a ganar. Sí. Vamos a, si quieres, hacemos la semifinal, una de ellas, ¿no? Bueno, o la final directamente, yo creo o que... O la final. Sí. Pues yo creo que va a ser, va a llegar el Barça por el lado, digamos, de arriba. Uh-huh. Creo que va a llegar a la final y creo que no la va a ganar. Y que la va a ganar, pues, el ganador de la semifinal entre... Juventud, que habías dicho. Sí, Juventud. Y, pues, esperemos que sea el Estudiante. Así que yo no voy a pronunciar más que eso. Pero veo a Estudiantes o Juventud dando la sorpresa. Vale, yo... Es un deseo, lógicamente. Pero, no sé, lo veo. Yo voy a apostar por algo parecido, pero distinto. Yo voy a apostar por Valencia y por debajo, pues el Baskonia o el Estudiantes. Yo veo eso, Barça y Juventud Estudiantes en la final. Y además de esos dos, el que gane, que creo que ojalá se llegue a hacer semifinal, va a ganar la Copa. Esperemos que sea el Estudiantes al final, no sé. Hombre, eso ya no, sería la verdad. Hombre, hay mucha plantilla, ¿eh? Hay un Barça que plantillón del Madrid que te voy a decir. En fin, es que el Estudiantes Madrid, tiene que superar al Madrid. Sin pensar, para mí es el máximo favorito. O sea, sí, sí. Sin analizar más, directamente por plantilla, porque este equipazo ya las está en forma. Uh-huh. Y la inercia la lleva a ganar incluso jugando mal. Pero bueno, siempre queda lo que es el romanticismo del baloncesto y vamos a confiar que se da, pues está claro que se da y que se puede dar. Bueno, pues si te parece lo dejamos aquí, a ver si el lunes que viene seguimos, si no ya estaremos muy cerquita de esa Copa del Rey y pues a una semana, si volvemos en dos semanas de a ella. Una semana y veremos qué tal siguen los equipos. Bueno, Álvar Kelsen, que pases buenas y frías noches, me imagino que todavía ahí se mantendrá sí, el fresquete. Rasca, estamos con la chimenea que va a explotar, pero bueno, ya. Bueno, vosotros que tenéis chimenea. Bueno. Sí, pues más que nada porque es que los precios de Iberdrola son impagables. También, también. En fin, sale más barato. Pues nada, quiero que vamos hablando. A ver si la semana que viene seguimos aquí repasando el básquet o dentro de dos. Y te voy a pedir que en alguno de estos programas que no sean monográficos pongas alguna canción de Lori Meyers, que los estoy descubriendo y me encanta. Vale, perfecto. Pues apuntado queda y se hará. De momento te voy a dejar con la última creación de Coque Maya, bueno, por lo menos pública, que sepamos que hayan publicado, junto a Morgan, el grupo ese que hemos hecho un especial, estos madrileños que están creciendo a lo bestia y que son maravillosos. Pues, que alguien me regaló su disco por mi cumpleaños y está rayado de escucharlo. Y pues buen gusto tendrá, ¿eh?, esa persona. Pues sí, eso. Sí, yo creo que sí. Y se juntaron un fin de semana en un proyecto y hasta que crearon una canción, y este es el resultado. Se llama I'm Gone y ellos son Morgan junto a Coque Maya. Te despedimos con ella, Álvaro Kelsen. Genial, un abrazo. Un abrazo. Mira, la cantante de Morgan, y os mando un saludo a todos los oyentes de Strawberry Beat. That dress, look at that smile. Gotta go, gotta go, gotta go now. No, don't go, baby. Wanna try one of these? It's gonna take you places, places you've never seen before. Gotta go, gotta go, gotta go now. Ah, come on. I know we're all fucked up and sad and lonely, but what can I tell you, baby? That's life. Your manners, lose everything. Please, baby, let yourself go. Gotta go, gotta go, gotta go now. I feel like a helpless prey. Some way I want to stay. So I say, I need to go away. No, baby, you need me, you need me. I feel like después de esta colaboración entre Morgan, la voz de Caroline de Juan y Cuque Maya, pasamos al álbum Irrepetibles. De nuevo, una colaboración con el grandísimo cantante Jorge Drexler. Santo, santo. Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo. Llévate los gritos de los hombres sin espíritu ni corazón. Llévate los grandes titulares, los desastres y la superstición. Llévate también las sonrisas congeladas y el abrazo del traidor. Llévate las torres infinitas con antenas. Lleva todo lo que puedas, deja solo cosas buenas. Santo, santo, haz milagros, mueve el mundo, cambia el rumbo. Deja en el altar los regalos de los dioses que pedimos sin cesar. Rompe las barreras, las fronteras, el silencio y los palacios de cristal. Toca nuestra frente y devuélvele a la gente el instinto animal. Dinos nuestro nombre verdadero, enséñanos el fuego, líbranos del tiempo, líbranos del miedo. Bueno, si queréis estar enterados de la actualidad de Cuque Maya, de cuáles son sus próximos conciertos o cómo conseguir sus trabajos, podéis entrar en su web en cuquemaya.es, también en sus redes sociales le podéis seguir, en Facebook le podéis encontrar como Cuque Maya, todo junto, o facebook.com/cuquemaya, en Twitter @cuque-maya y en Instagram, pues igual que en Facebook, le buscáis como @cuquemaya, todo junto. Y bueno, nada, solo recordaros que este lunes 4 de febrero podéis ver cómo se hace un programa de radio en directo, podéis escuchar un debate sobre la escena underground toledana, cómo está esto de la música, la radio alternativa, y que estáis invitados, que el evento es gratuito, que se hace en el local Artefactos, que está en la calle Valdemarías 25, ahí esquina con Guadarrama, y que participamos varios podcasts y programas alternativos de la radio de Toledo. Así que os emplazamos al próximo lunes 4 de febrero a las 8 ahí en Artefactos, estáis todos más que invitados. Seguimos repasando la música del gran Coquemaya. Volvemos a este álbum que incluía Santo Santo con Jorge Drexler. Es Irrepetibles, veía la luz el año pasado y la siguiente canción se llama Hasta el final. Ser sincero, estuve tiempo sin querer jugar, encerrado en mi agujero. Ya solo quería disparar con la cara en la pared. Nada sale bien. Adiós, tuve que aprender. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien, no me importa si está mal. Tengo abiertas las ventanas y dejo el aire entrar. Tengo ganas de abrazarte. Demasiados caramelos, demasiada gente en el lugar, cosas rotas por el suelo, demasiada mierda que tragar. Ya no quiero a nadie aquí. Desaparecer. Hoy me voy a caminar. Hoy me encuentro bien. Y ahora enciendo un cigarrillo y aspiro hasta el final. No me importa si está bien. Situaciones, no más ceniza en los colchones. Mírate en el espejo y dime si esto es lo que quieres ser. ¡Ah, no, no, no! Cara en la pared, nada sale bien. Tuve que decir adiós, tuve que aprender. Pues vamos llegando al final de Strawberry Fields. Hoy, de momento, nos queda la penúltima canción de este especial de Coque Maya, El último hombre en la tierra, también de su álbum Irrepetible. Me encantaba esperarte al final del andén. Me encantaba mirarte bajando del tren. Me encantaba verte correr hacia mí. Me encantaba esconderme y hacerte sufrir. Me encantaba salir en cualquier dirección, descubrir la ciudad, descubrirnos los dos. Me encantaba ser como humo en el aire, perdidos, perdidos. Me encantaban tus aires de bruja espacial, tu silencio, tu voz, tu mirada animal. Me encantaba hacerte gemir y gritar, y después de un segundo volver a empezar. Me encantaba beber y comer, no pensar qué decir o qué hacer. Cada minuto, cada segundo, infinito, infinito. Me encantaba hablar de tu vida anterior, descubrir que sentías lo mismo que yo. Todos tus hombres habían caído al vacío, al vacío. Me encantaban tus temores de niña pequeña asustada, siempre soñando que algún día yo me escapaba, nunca pasaba. Me encantaba verte dudar, me encantaba verte temblar. Y antes de despedirnos con la última canción, recordaros que tenéis un blog donde ponemos todos los programas emitidos hasta ahora. Strawberryfields7.blogspot.com, strawberryfields7.blogspot.com. En breve estará disponible también el podcast de este especial de Coque Maya allí. Irrepetible, pedazo de trabajo grabado en directo por Coque Maya. Os recomiendo que lo escuchéis. Nos hemos dejado fuera muchas canciones, pero es que en una hora no da tiempo a más. Así que, de verdad, descubrir ese irrepetible. Despedimos con esta canción magnífica, también un clásico de la historia musical de Coque Maya. La Señal. Volvemos el próximo lunes aquí en tu radio libre y comunitaria de Toledo, en Onda Polígono. Hasta entonces, sed felices. Thank you.